El agua para beber, el agua para bendecir, el agua para tomar mate y en la comida y para sentir. La lluvia que mojará la tierra y hará feliz a los niños chapoteando en los cerquitos de mi país. El agua para nutrir, el agua para correr, el agua que despabila, que limpia heridas y espejo es. Bueno, y una muy buena elección de Blanca con la canción, uno de los temas ambientales más importantes que tenemos, o el más importante, que es el tema del agua. Para recibir a nuestro invitado de esta hora, Gerardo Padilla, con el que vamos a conversar sobre esta convocatoria que hay para el día 30, para este próximo fin de semana, de Asamblea Abierta en Parque del Plata, en el Teatro de Verano de Parque del Plata, con el lema de que la defensa de la naturaleza no admite la menor demora. Buen día, Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muchas gracias por el espacio para comunicarnos con la audiencia. Es una convocatoria que está haciendo la Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne Yacyrí. Exactamente. Es un momento especial para nuestra zona, para la Costa Canaria, porque estamos sufriendo el embate de proyectos inmobiliarios, el capital que está tratando de aprovechar los recursos de nuestra zona, el territorio, pero lamentablemente esos proyectos terminan en franca confrontación con el ambiente y en particular con el agua. Nuestra comisión surge por la defensa de la Laguna del Cisne, allá por el 2013. Después se va extendiendo, porque también defendemos al Solichico, que nosotros le llamamos Yacyrí, por la importancia que tiene como recurso, como bien común para proveer de agua potable a la costa, a esta costa de Canelones. Pero surgieron distintos proyectos en los últimos tiempos. Uno fue de la autopista, proyectar una autopista que pasara al borde de la Laguna del Cisne. Bueno, pudimos frenarlo ese proyecto, pero ahora tenemos varios emprendimientos en la zona que están afectando justamente, amenazando el recurso agua y amenazando el ambiente también. Exacto, Gerardo, y sin duda, porque además los temas ambientales uno no puede separar, si habla del agua está hablando de la tierra, está hablando del lugar donde vive la gente, donde produce. Bueno, cuando ustedes dicen la zona de la costa, ¿de dónde a dónde abarca el accionar de esta comisión? En realidad es algo móvil, porque como yo te decía, nosotros, la lucha concreta en 2013 surgió cuando plantaban soja transgénica hasta el borde de la laguna, que la reglamentación en su momento decía que hasta 10 metros se podía plantar, pero en realidad estaba hasta el borde, y cuando llovía, que es una laguna que se extiende, todos los campos de soja con las enormes cantidades de agrotóxicos y glifosato quedaban inundadas por la laguna. O sea, una locura. Fuimos logrando arrancar las conquistas y hoy es una zona cautelada. Pero de todas maneras, las preguntas de si esa medida, algunos me hacen corregir, que en principio fue una zona cautelada por la intendencia, pero esa precaución, esa reserva de la Laguna del Cisne está en el plan de ordenamiento territorial de Costa de Oro, el Costa Plan. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que el Yacyrí es fuente de agua potable, y la siguiente, porque en este momento están bombeando agua del Yacyrí, o no lo están bombeando en este momento, pero hay un trasvase que está en vías de completarse, y entonces nuestras preocupaciones ya pasaron de esa zona. Pero vos fíjate que el Pando, que no lo hemos puesto en nuestro nombre, el Pando es posible fuente de agua potable también en el caso de la próxima sequía, porque todos los meteorólogos ya saben que va a haber una próxima sequía, y bueno, y hubo un proyecto a nivel nacional, un proyecto presentado sobre el Pando. Entonces, si me preguntás, ¿nos quedamos solamente en nuestro territorio? En realidad, no sería lógico. Ahora, en concreto, si vos me preguntás cuáles son los temas para esta asamblea, porque son tantos los focos, fíjate que está la protección del Cangrejal sobre el Solís Chico, sobre la desembocadura, que hay un proyecto inmobiliario allí, que por ahora está frenado. El intendente Metediera dijo ese expediente está frenado hasta que haya una reformulación de parte del privado. Pero hay un proyecto en Guasubirá también, más allá, que también son de estos emprendimientos de la Tahona, ¿no? De la empresa de la Tahona, de los mismos capitales. La empresa se llama Solvi, pero en definitiva... Sí, porque uno tiene la idea de la Tahona, piensa en aquel barrio inicial de la Tahona, pero eso después es una empresa y está en otros lados. Exactamente, y se va extendiendo, y hay que acostumbrarse que se va a seguir extendiendo, porque... el crecimiento demográfico que ha tenido la costa, viste, los atractivos que tienen el vivir en la costa, en cierto modo el mejorar la locomoción, en fin, todo eso hace incentivos de que grandes proyectos inmobiliarios estén tratando de instalarse en el territorio. Y bueno, nosotros en nuestra comisión no hemos sacado una declaración. Yo soy contrario a los barrios privados, para decirte. Claro. La enorme mayoría de los compañeros que integran nuestra comisión, me animo a decir que tenemos una posición contra los barrios privados. Pero lo que hemos podido acordar en esta etapa, que proyectos inmobiliarios, barrios privados, bueno, que los pongan, pero sin afectar el ambiente, sin afectar el agua, sin afectar... A ver, también hay que pensar que no es solamente... para proteger el agua vos tenés que proteger todo el ambiente en su entorno, ¿no? Y las zonas buffer, como es la zona del Cangrejal o la zona que está al borde de la Laguna del Cisne, son zonas que, el nombre término buffer, es que son zonas de amortiguamiento del flujo de agrotóxicos que tienen en este momento todos los suelos rurales. Entonces, esas zonas también hay que protegerlas. Pero, claro, son lugares atractivos porque tienen lindas vistas hacia el agua, ¿no? Hacia el arroyo. Y entonces hay una presión. Sí, además quedan medio aislados, pero a la vez tan cerca de muchas cosas que les importan. Y porque ha mejorado también la locomoción y el transporte, ¿no? Entonces, vivir ahora en un lugar, vos fíjate que el tema, uno de los temas centrales para este fin de semana, para la asamblea del sábado, es el avance de un proyecto de un fraccionamiento, que no es un barrio privado, pero casi lo es un fraccionamiento de 300 hectáreas que se dividen en pequeñas chacras de 3 hectáreas con vista a la laguna del Cisne. Entonces, la pregunta es, además está súper avanzado, lo han cercado con alambrados, están, los vecinos nos dicen que permanentemente están camiones trabajando. ¿Dónde es ese? Esto es en Marindia Norte. Marindia Norte. Del lado de la Laguna del Cisne, del lado sur. Entonces, nosotros planteamos, los vecinos nos plantearon, cuando vieron todos los movimientos en la comisión, las asambleas de la laguna, nosotros lo tomamos como una parte de nuestra lucha, convocamos una comisión de cuenca, especialmente con ese tema y con el tema del Cangrejal también. ¿Y qué es lo que nos dice la intendencia? Que todo lo que están haciendo es legal, porque están permitidos los fraccionamientos de ese tipo. Y bueno, pero la reflexión que hacemos nosotros y los colectivos de la zona es, entonces, las medidas que hemos tomado de protección de la laguna, que la fundamental es prohibir la fumigación con mosquitos, o sea, la fumigación autopropulsada, Entonces eso erradicó prácticamente los cultivos de soja transgénica o los grandes cultivos en la zona. No significa que no se sigan utilizando agrotóxicos. En una situación donde la laguna, en el último informe del CUGE, dice que volvieron a elevarse los niveles de fósforo, pasando los 800 microgramos por litro, poniendo una voz de alarma con respecto a lo que puede pasar con la laguna, que podría estar al borde del colapso por la cantidad de nutrientes que tiene y la aparición de cianobacterias. Y en esa situación, la Intendencia, la Junta Departamental, está aprobando todos catastro, va aprobando uno por uno todos estos fraccionamientos y las consecuencias que puede tener para la laguna. Gerardo, buen día. Una consulta. Estos terrenos en el cual se instalan los barrios privados, ¿a quiénes pertenecen? ¿Tienen información ustedes? ¿Los terrenos son privados, son municipales? ¿Cómo es ese asunto? No, claro. Es un fraccionamiento, o sea, un privado vendió a una empresa justamente un padrón rural bastante grande al sur de la laguna, que se utilizaba para ganadería extensiva, y entonces con lo cual también tenía consecuencias, porque el ganado iba a tomar al borde de la laguna. Entonces hay algunos que dicen, bueno, pero esto es mejor, porque al no haber una explotación así del terreno rural, al haber vivienda, bueno, no haber tanta afectación, pero es una cuestión ilógica, porque vos fíjate que un único padrón rural lo dividiste en 68 partes, que creo que son el fraccionamiento en este momento, 68 más o menos por ahí, no recuerdo exactamente la cifra. Van a tener todos vivienda, van a tener todos saneamiento, Poza Negro, y la pregunta es: ese saneamiento, ¿a dónde va a ir? ¿A dónde tendría que ir? Tendría que haber pozos negros, pero perfectamente sellados, ¿no? Para no contaminar la laguna. La pregunta es, ¿nosotros tenemos confianza en los organismos de contralor de que eso efectivamente se va a cumplir? Entonces, nosotros lo que entendemos es que hay un descuido con ese territorio. Tenemos que reconocer que no... También el CURE decía, bueno, pusimos limitaciones al crecimiento productivo ahí en la cuenca de la laguna, pero no nos dimos cuenta que había iba a haber una presión por el mercado inmobiliario. Yo creo que nosotros tenemos que proponer legislación. La propuesta que llevamos para la Asamblea es que se declare toda la zona, toda la cuenca, se declare dentro del sistema departamental de áreas protegidas, y entonces podamos evitar este tipo de fraccionamiento, porque ya están haciendo calles, dicen que los vecinos decían que parece que hay intervenciones en el borde de la laguna, lo cual estaría prohibido, pero no podemos verlo porque ahora no podemos llegar, no es fácil llegar hasta allí. Fíjate todas las complicaciones. La laguna del Cisne es un sistema bastante cerrado, bastante limitado por los predios que tiene alrededor. Entonces, la pregunta es, ¿podemos dar vuelta atrás este emprendimiento? No lo sabemos. Nosotros no lo queremos, este emprendimiento ahí, pero no sabemos si no nos van a dar las fuerzas. Pero lo que sí tenemos que obligar a que la Intendencia y a nivel nacional se legisle, porque va a terminar toda la laguna rodeada de este tipo de fraccionamientos. Vamos a llamarle una estancia, unas preciosas estancias turísticas con vistas a la laguna. ¿Qué más lindo? Porque fíjate que no estamos hablando de que estamos en minas o como yo. Estamos hablando de 40 kilómetros de Montevideo, ¿no? Claro. Es un negocio atractivo. Gerardo, cuando hiciste mención al tema del cangrejal en Solís Chico, que está parada la obra, ¿qué? Actualizanos algo ahí, ¿qué información hay sobre eso? Bien, el proyecto, ese proyecto, los dos son lamentables, ¿no? Porque esto se nos pasó por el proyecto del cangrejal, se violaron todo el plan, ese sí. plan de ordenamiento se violó, era una zona protegida, uno de los mayores cangrejales de América Latina, la intendencia trabajando en ese predio. Se habilitaron a la empresa que empezara a hacer movimientos en la zona, es un preproyecto, el intendente Mentediera reconoció en la Comisión de Cuenca que había firmado sin estudiarlo demasiado cuando él era suplente, pero cuando él asume, dice, bueno, ahora yo tengo este expediente frente a los reclamos de los vecinos, que el informe de la Comisión de Cuenca era lapidario, todas las normativas que se incumplieron. Un proyecto inmobiliario también con 60 y pico de viviendas, a donde la zona buffer, les cuento, que planteaba la intendencia era de 5 metros, 10 metros la zona de amortiguación del cangrejal. Una construcción donde ellos iban a tener que poner más o menos 200 camiones de materiales para elevar el nivel del lugar, iba a ser un destrozo. Está detenido porque el intendente se comprometió primero en la primera comisión de Cuenca a estudiar los expedientes, y cuando vino con la respuesta dijo, este expediente está detenido, tengo los dos expedientes, el de los vecinos, el reclamo de los vecinos, y el de la empresa privada. Y lo que plantea el intendente es que reformule la empresa privada el proyecto. Y además hubo una multa, porque la empresa privada sin autorización hizo un determinado movimiento de tierra, y por ese movimiento hubo una multa que para estas empresas les hacen justicia, ¿no? Pero una multa importante, no recuerdo ahora el monto. Uh-huh. Y hasta que la empresa no reformule el proyecto, dice el intendente, que sea con menos viviendas, con mayor zona buffer, con determinadas condiciones, recién va a estudiar nuevamente el proyecto, y a partir de ahí se va a mover, va a estudiar de vuelta la intendencia si es viable o no. ¿Te imaginas lo que decimos los vecinos? Los vecinos decimos, no queremos ninguna vivienda ahí, ningún proyecto inmobiliario, porque es un lugar súper sensible, es un contrasentido, y en la misma dirección que esto que te decía de la Laguna del Cisne, una de las soluciones es que se declare parte del sistema departamental de áreas protegidas. La intendencia tiene recursos, puede intercambiar con el propietario, ¿no? Estas empresas tienen deudas, tienen muchas deudas con la intendencia, ¿no? Con una cantidad de terrenos, puede hacer un intercambio, y esa zona dejarla para el uso, para el bien común, como claro. se tendría que haber pensado desde el principio. Hiciste mención, aparte de este tema, obviamente, que estamos hablando ahí entre el Parque del Plata, Las Vegas, hiciste mención a lo que es Marina Norte y también Aguasubirá, ¿puede ser? ¿Dijiste? También, ¿me decías? Aguasubirá, de esta posibilidad de barrio privado en Aguasubirá. Exactamente. Entonces vos fíjate que... ¿Eso qué es, lado sur o lado norte? Este es del lado sur. Ajá. Vos fíjate que es un fraccionamiento también, que es la misma, los mismos capitales son los que están presionando justamente para esa zona. Es una zona con un monte arbolado con sí. determinado tiempo, ¿no? Que además los vecinos dicen que estaba reservado justamente como zona pulmón para ahí desde los planes iniciales. Y bueno, y las mismas empresas son las que están presionando, es más lejos, ¿no? No está tan cerca, afectando tanto una fuente de agua como este caso, lo cual a veces para nosotros es más difícil de defenderlos. Pero forma parte de toda esa lógica que decíamos, ¿no? De esos proyectos inmobiliarios, el capital, ¿no? Sí. Que viene al territorio y que los gobiernos... tenemos que decirlo, son permisivos, ¿no? Dan autorizaciones, van para adelante, a veces nos cuesta recibir la información cuando en todos estos casos que hay afectación a los bienes públicos tendría que haber convocatorias amplias para que la ciudadanía claro. sepa lo que se está manejando con tiempo sí. para poder enfrentarlo con argumentos. Bueno, o a lo sumo hay algunos vecinos que dicen, bueno, vamos a minimizar los daños. Bien, nosotros como Comisión de la Laguna sí tenemos una postura firme de que no alcanza con minimizar los daños. Sí, se habla de un crecimiento de más del 70% en estos últimos años de barrios privados en Canelones, ¿no? Claro, claro. Es una discusión que hay que dar. Claro. La sociedad tiene que dar. O sea, una cosa es un fraccionamiento, ¿no? O hacer cases para que, bueno, se siga expandiendo. Nosotros no podemos ahí cerrarnos en eso, porque nosotros vinimos a vivir a la costa, porque nos gustaba el lugar, la cercanía del Río de la Plata, ¿no? La naturaleza. Entonces, es natural que otros ciudadanos quieran venir para aquí. Pero el barrio privado donde te cercan con un muro, donde vos tenés, no podés entrar allí, donde hay que ver una discusión de la sociedad, si ese es el modelo de integración de sociedad que queremos, los ricos encerrados en un polo, ¿no? Sí, sí. Y los pobres, ¿no? El resto de la sociedad estamos en otro lado, ¿no? Es una linda discusión para dar ahora con estos nuevos cambios, los cambios de gobiernos y esta apuesta a la democracia, a la discusión y al diálogo y a la participación. Quiero aprovechar para dar un mensaje, ¿no? Nosotros pensamos que siempre hoy una reunión planteamos bueno, pero ahora hay un cambio de gobierno, ¿qué hacemos? Esperamos, siempre alguno te dice, capaz que es mejor esperar. Nuestra lógica como Comisión de la Laguna es que nada podemos esperar si no de nosotros mismos. Acá la única llave es la conciencia de la gente, la movilización, y justamente si hay un cambio de gobierno, bueno, este gobierno tenemos que, ya esta semana, no podemos esperar más, tenemos que elevar un conjunto de medidas y tal vez pedir una entrevista al nuevo presidente, a los nuevos ministros que se están manejando, para plantearle todas estas problemáticas que estamos viviendo, ¿no? Claro. Sí. Mira, te leo unos mensajes. Acá la doctora Lorena Jesús dice: saludos al compañero Gerardo Padilla, tremendo militante de la Comisión de la Laguna. Y Alejandro Mutay también manda este audio. Buen día, un saludo a la audiencia, un saludo a los compañeros de la radio ahí. Bueno, un fuerte abrazo para Gerardo Padilla. Bueno, él ya sabe que puede contar con nosotros, que lo apoyamos en todas las luchas que él siempre ha dado viene dando desde hace muchos años por estos temas del agua, por los temas del medio ambiente, por distintas distintos plebiscitos que ha habido. Y bueno, un abrazo acá con el compañero Enrique Bernier y Alejandro. Un abrazo, Padilla. Bueno, ahí estaban los saludos. Muchas gracias a los dos compañeros, queridos compañeros que son súper militantes también, activistas, decimos nosotros. Está bien. Ahora, y bueno, los invitamos para esta asamblea del sábado que viene. Y a ver, desde hace muchos años, yo puedo tener el orgullo de decir que fui uno de los iniciadores de esta comisión, con Marianela, con Silvia, con Julio, con compañeros que ya no están, que pusieron mucho sacrificio, muchas ganas. Pero desde hace muchos años que puedo, con mucho orgullo, decir de que esto es un colectivo. Es un colectivo, hay muchísimos compañeros trabajando, y si nombro a alguno, pero están los compañeros que hacen las placas, están los compañeros que hacen los talleres, que hacen las recorridas en el territorio, están los compañeros que hacen los volantes, los compañeros que estudian, porque esto, para la audiencia tiene que saberlo, que acá hay lugar para todo el mundo que quiera dar una mano, porque también hay que estudiar, porque los gobernantes te mandan documentos y te dicen, bueno, ¿por qué estás acá? Y hay que leer la letra chica, hay que hablar con la academia, que por suerte siempre nos da un apoyo, pero eso implica mucho, mucho trabajo, mucha, mucha paciencia. Y lo que siempre pensamos es, algunos de los viejos de la comisión, que solamente con reuniones, con estudios no alcanza. si no estamos en la calle, si no estamos movilizándonos, nos preguntamos, bueno, ¿se puede hacer una movilización por estos temas? Mirá todo lo que te voy contando. En el fraccionamiento al sur del Lagún del Cisne, Cangrejal, en el Solís Chico, nuevo barrio en el Parque de los Pájaros, un proyecto que se está avanzando y los vecinos se están organizando con tiempo. La protección del arroyo Pando, un posible mega basurero al borde del arroyo Pando, que el intendente Metevira dijo que hasta que estaba detenido hasta que el Ministerio de Ambiente diera la autorización ambiental. Pero, ¿por cuánto tiempo detenido? Claro, claro. Fíjate si todas estas reivindicaciones no hacen para que nosotros estemos en la calle, porque lamentablemente ustedes nos llaman, nos preguntan, informan a la ciudadanía, pero los grandes medios de comunicación, si no estamos sobre la ruta con los carteles o frente a una autoridad protestando, no te llaman. Sí. Tenemos que tener el hecho político para que justamente nos llamen. Gerardo, Una de las propuestas es esa para esta asamblea. Antes de fin de año queremos hacer una movilización y veremos qué es lo que dicen los vecinos y vecinas. Claro, imaginamos la convocatoria para todos los vecinos de la zona, porque así como desde el punto de vista del territorio se ha planteado esto que va como rompiendo, ¿no?, el territorio, esto de los barrios privados, el tipo de emprendimientos que se han metido allí, tiene consecuencias sociales también, porque antes se hablaba el norte y el sur de la interbalnearia. Vos tenés en el sur seguramente gente que tiene la casa desde los años 60 o antes, gente que heredó esa casa de sus padres, de sus abuelos, como población estable, pero tenés hacia el norte gente con que se ha construido su casa con muchísimo esfuerzo, otros que son ocupantes. Hay una gran diversidad desde el punto de vista social también. Esta convocatoria a defender la zona es para todos. Por supuesto, porque, a ver, hay algo que nos une a todos, ¿no? Porque unos estamos más preocupados ya por el ambiente. Yo voy a reconocer, cuando empecé a defender la laguna, era por el agua potable. Después, los técnicos, los compañeros me fueron enseñando de que proteger el agua es también proteger el ambiente, un ambiente sano. Pero el agua de la canilla te llega, la revisas todos los días para el mate, para darle a tus hijos, la comida a tus hijos, para que ellos tengan agua. Y si esa agua no llega sana, no estamos cuidando la salud. Es un tema de salud. Entonces, ni que hablar que eso afecta a todos. Y lo otro, unirlo con la defensa del territorio, con lo colectivo, es parte de un proceso de conciencia que todos, me parece, que vamos de a poquito tomando. Muy bien. Bueno, yo agradezco el tiempo que nos han dado, más que a mí, en la Comisión de la Laguna, transmitir estos que yo transmito. Les aseguro que es pensamiento colectivo y construido entre todos. Cientos de personas en el territorio que están preocupados por estos temas y cada cual aporta su granito. Es el sábado 30 de noviembre, 4:30 p.m, en el Teatro de Verano de Parque del Plata. Y, por supuesto, esperamos después las resoluciones que tomen o los puntos de vista que intercambien. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Sí, estamos en contacto, entonces. Muy bien. El sábado, el lunes o el martes, estamos en contacto de vuelta para contarles, a ver, sobre todo, las medidas que... La batería de medidas. Perfecto. Un plan de lucha que hay que hacer, ¿no? Porque son tantos lo principal es articular justamente todas estas luchas en el territorio. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Saludos para todos por allí. Chau, chau. Gerardo Padilla, muchas gracias.